Bien, hermanos, abran sus Biblias allí en Colosenses. Colosenses, hermanos, capítulo 4, versos 15 y 16. Saludad a los hermanos que están en Laodicea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Un texto así medio raro para un sermón, ¿verdad? Pero es interesante lo que vamos a reflexionar sobre este texto. Cuando nosotros hablamos de la palabra santo, ser santos, es una palabra que se choca mucho con nosotros. Porque la verdad nosotros debemos ser eso. Y sin embargo es una palabra que casi no la queremos ni escuchar, como que tenemos la sensación de que es una palabra tan fuerte, o es una palabra tan incansable para nuestra vida cristiana que estamos viviendo. Y hermanos, el ser santos se asemeja mucho a hacer una revolución. ¿Quién de ustedes conoce la Revolución Mexicana? ¿Sabe su historia? ¿Por qué digo que el ser santo se asemeja a hacer una revolución? Bueno, una revolución surge a raíz de la inconformidad del pueblo. Surge a raíz del abuso, de la explotación, de la esclavitud. Surge a raíz de la humillación y del autoritarismo. Las víctimas no pueden soportar más esa situación y gritan por un cambio. Se levantan en armas porque desean que las cosas cambien y sean mejores. Nuestra Revolución Mexicana llevaba algunos ideales que por allí recordamos. ¿Recuerdan ustedes ese de Emiliano Zapata? ¿Qué decía Emiliano Zapata? Tierra y libertad. Abajo el mal gobierno. Gritaba Benito Canales. Sí, lo decía Benito Canales. Otros decían abajo la dictadura. Otros decían sufragio efectivo, no reelección. Entonces se levantaron ideales por un cambio, por una necesidad de cambiar y que las cosas fueran diferentes. Por eso el ser santo se asemeja a ser revolucionario. ¿Ya entendieron por qué? Porque los santos, el buscar la santidad... Hermanos, el ser santo no es algo que usted obtiene cuando es salvo, con la seguridad de que nunca va a pecar. El decir, yo soy santo, quiero ser santo, es decir, ya basta a este estilo de vida cristiana que estoy llevando. Ya basta de esta mediocridad. Ya basta de esta tibieza. Vamos por una vida mejor. Por eso el ser santos es ser revolucionario. Amén. No es una nueva teología. Eso así lo entendemos. Lo aplicamos así. El ser santos es desear que la victoria siempre esté con nosotros. ¿Por qué? Es desear que Cristo esté con nosotros. Pero ¿dónde están los santos? ¿Hay santos aquí? ¿En dónde están los santos? La palabra cristiana, tal como es, la entendemos perfectamente. Pero cuando yo hablo de santos, tal pareciera que se nos oscurece esa palabra. Leemos la palabra santo, pero parece como que no se refiere a nosotros. Es mucha palabra para algunos. Es mucha palabra para algunos de nosotros. Como que la Biblia está señalando a otro tipo de gente. Como que la Biblia cuando dice ser santos porque yo soy santo, como que es una palabra que no queremos nada con ella, porque es fuerte, pesada. Yo sin afán de lastimar a nadie, quiero decirle lo siguiente. Yo respeto mucho su cariño y su deseo de orar por los hermanos que no vienen a la iglesia. No se ofenda, yo casi no me gusta orar por eso. Porque nosotros decimos, Señor, ponle en su corazón que venga a la iglesia. Yo no estoy de acuerdo en esa oración. Hermanos, Nosotros como cristianos tenemos la responsabilidad de asistir a la iglesia. Número dos, es nuestro deber venir a adorar a Dios. Y número tres, hermanos, dice la Escritura, y lo leímos en el Salmo 27, que dice, prefiero estar un día, deseo estar en la casa de Jehová, deseo estar allí. Nosotros muchas veces queremos que Dios nos ponga todo, no es así tampoco. Por eso Romanos dice que nosotros oramos bien mal, bastante mal, no sabemos orar. Señor, pone en su corazón que venga a la iglesia. Yo no creo eso, hermanos. El cristiano debe ser responsable 100%. Yo le voy a decir una cosa. Cuando yo fui feligres, hermanos, nunca hice que la iglesia orara por mí por eso. Ni mucho menos a mi pastor le anduve haciendo carga, ni que orara por mí para que pusiera en mi corazón para que yo viniera. No, hermanos. Por tres cosas, un cristiano no puede dejar de asistir a la iglesia. Una, porque está enfermo. Dos, porque tengo un problema de fuerte necesidad. Y número tres, porque se haya muerto. Cuando hablo del número dos, es por su trabajo, por algo que sí de veras le impide venir. Por esas tres cosas nada más, un cristiano deja o no viene a la iglesia. Pero mientras, hermanos, ¿qué? Nosotros no queremos que Dios nos ponga compromiso. No queremos que Dios nos ponga una responsabilidad. No queremos que Dios nos ponga un liderazgo. Bueno, entonces, ¿de qué se trata? Por eso pregunto, ¿dónde están los santos? Porque una persona que es santa, hermanos, no batalla con esas responsabilidades. Una persona que es santa, hermanos, no tiene problemas para asistir a la iglesia cuando tiene tiempo. No se pierde, hermanos, allá entre el mundo y dice, ay, después iré. No, nunca, nunca se mueve de esa manera. Por eso pregunto, ¿dónde están los santos? Por eso yo respeto su manera, y si usted dice, pues yo voy a seguir orando para que Dios le siga poniendo en su corazón que vengan. Bueno, sígalo haciendo, yo no. Porque cuando leemos la palabra, hermanos, dentro de la responsabilidad cristiana y dentro de nuestra responsabilidad con Dios, no entra ese tipo de oraciones. Oramos mal. ¿Por qué razón? Por lo siguiente, hermanos queridos, está en juego algo más que ser cristiano. ¿Sí me escucharon? Amén. Está en juego algo más que ser cristiano. Está en juego su vida y está en juego su alma, hermanos. Por eso entendemos cuando allá en el reino de los cielos va a llegar gente diciendo, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre esto, en tu nombre lo otro. Y fíjense la respuesta tajante de Jesús. ¿Qué les dice? Ah, pues felicidades, hombre, pásale. No. ¿Qué dice? No los conozco. ¿Cómo que no nos conoces? Pues si yo era el que andaba allá, pero no te conozco. La verdad no te conozco. Estamos hablando de gente que está dentro de la iglesia. La gente puede pensar de manera correcta. Puede pensar de manera buena, portarse muy bien, adorar aquí en la iglesia adecuadamente, servir a Dios en el grupo de alabanza, llegar puntual a la iglesia, ser maestro de escuela dominical, tener algún liderazgo. Sin embargo, hay quienes viven de manera equivocada. Viven unas vidas aburridas e insípidas. ¿Qué no eres tú cristiano? Sí, pero pues ahí nomás lo tengo para distraerme ahí nomás. Qué triste es ver a un cristiano que sea insípido, cuya vida ni siquiera es alegre. Qué triste es que la gente no tenga ni siquiera la simpatía o el agrado o la curiosidad o la tentación de conocer el cristianismo por medio de aquella persona, porque los ve muy amargados, muy insípidos. Acuérdense que nosotros somos la sal, le damos sabor al mundo. El evangelio, hermanos, los evangelios, aunque ahorran nuestra experiencia, cuando nosotros llegamos al Señor, dicen ya que cuando un pecador se convierte, ¿qué hacen en el cielo? Hombre, un fiestononón, hermanos. Un fiestononón. Pero hermanos, nuestra vida cristiana no empieza solamente con una experiencia. Hermanos, no comenzamos una vida santa inmediatamente deseando una vida santa, deseando ser buenos, deseando estar en los propósitos de Dios. No solamente se debe quedar aquello en un deseo. Pues yo deseo ser santo y pues a ver si Dios me hace santo. Mire, debemos entender muchas cosas que debemos erradicar. A Dios le pedimos que haga todo en nosotros. Que nos ponga el deseo, que nos haga esto, que nos haga lo otro. No, queridos hermanos. Quiero repetir algunos textos del Salmo 27 que se leyó en el principio del devocional, porque se me hace interesante. En el verso número 8 del Salmo 27 dice: mi corazón ha dicho de ti. ¿Buscad qué? Muy bien. Allí no dice el salmista: Señor, ponme en mí el deseo de buscar tu rostro. Fíjese bien lo que está diciendo David. ¿Está aquí conmigo? Dice: mi corazón. ¿Qué quiere decir? Mi deseo, mi voluntad es ¿qué? Buscar tu rostro. Punto. Debe nacer de ti ese deseo de buscar de Dios. Y se lo digo por experiencia, hermanos. Es que hay una decisión total y radical en tu vida que debe decir: basta. Mi corazón ha dicho de ti. Yo comprendo lo que tú eres. Cuando hay personas que, hermanos, están orando porque no vienen a la iglesia por X razón, esa persona, hermano, está pensando en un Dios al tamaño de su mente. Pero cuando nosotros venimos, hermano, estamos dando cuenta que Dios no tiene un tamaño, no tiene una anchura, no tiene una altitud ni una profundidad. Dios es ¿qué? Infinito, hermanos. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros no servimos a Dios, es porque nuestro Dios está al tamaño de nuestra mente, y cuando está Dios al tamaño de nuestra mente, lo manipulamos muy fácil. Yo ahorita voy al hogar de alguien, ¿por qué no fue a la iglesia? Me van a hacer una lista más grande que este sermón de justificaciones que no vienen. Grandísima. No, hombre, ya iba a la iglesia, pero se me atravesó esto, hermanos. Dios los bendiga, pues, de todos modos, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando nosotros no solamente debemos dejarlo en el deseo, yo desearía esto. Yo deseo ser bueno, yo deseo ser santo, yo deseo una vida mejor. Pero, hermanos, las decisiones no están en que Dios se las ponga en tu vida. Las decisiones nacen, deben salir de ti con un sentido de responsabilidad. Y decir: mi corazón ha dicho de ti buscar tu rostro. Y después, ¿qué dice él? Yo decido tu rostro buscaré. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? ¿Están aquí? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué cierra diciendo? Tu rostro buscaré, oh Jehová. Es mi responsabilidad. Es mi obligación buscar tu rostro. Y a veces dice: bueno, ¿por qué? Está uno todos los días allí. Pero David era una persona iglesiero. Una cosa demandado a Jehová. Fíjese, hasta él sí se lo pide a Dios. Y nosotros oramos para que Dios se los ponga a la gente que no viene a la iglesia. Vamos al verso 4 del Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová. Pues le digo que andamos torcidos, andamos chuecos. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Cuál es la que le está demandando a Dios que le ponga en su corazón? ¿Cuál es la que le está demandando? Yo, Señor, yo quiero esto. ¿Cuál es? Que esté yo todos los días, ¿en dónde? Aleluya. Yo sí quiero eso, Señor. Estar todos los días en tu casa. Te lo demando. Prefiero estar allí contigo, Señor. ¿Todos los días de qué? ¿Nomás una temporadita mientras estoy joven y puedo ir a la iglesia? ¡No! Todos los días de mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué están pues tanto en el templo? A veces entre parejas cristianas le dice el hombre a la mujer: ¿qué tanto pues vas a la iglesia? ¡Aleluya! ¿Qué tanto vas a la iglesia? Con un día que vayas ya con eso, hombre. Pues si no va a misa, hermanos, a tomar la Eucaristía ya tiene para 15 días. ¡No! No es así, no es un asunto porque se llene uno aquí, que Dios lo bendiga. No, es porque uno viene a bendecir el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Amén. para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, para entrar, para contemplarlo en su santo templo. Por eso, cuando entendemos que Dios es enorme, es infinito, grande, hermanos, dice, vale la pena ir a servir a Dios, la verdad. Ese Dios que yo sirvo está encima de todas las cosas. Estamos hablando, hermanos, también, ¿por qué se necesita gente santa? Porque los santos forman parte de una comunidad. Los santos, hermanos, no son los santos solitarios, no. Por eso cuando viene el Espíritu Santo, hermanos, da inicio a la iglesia, ¿se acuerda? El Pentecostés inicia no con Pedro nada más. ¿Con qué empieza el Pentecostés? ¿Alguien me quiere recordar? Empieza con 120 gentes orando, exactamente. El Pentecostés empieza con una pequeña congregación. Empieza con un pequeño grupo que está orando, que está buscando el rostro de Dios, que está diciendo, tu rostro buscaré, Señor, y están obedeciendo una orden de Dios para buscarlo. Y empieza el Espíritu Santo y viene el Pentecostés y empieza aquella manifestación tremenda, poderosa, hermanos. Ahora, vámonos un poquito hacia atrás, en Juan 20, versículo 22. Juan 20, capítulo 22. Fíjense que hay algo muy interesante allá acerca del Espíritu Santo. Dice así de la siguiente manera. Entonces, perdón, y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo está reemplazando a Jesús en su ministerio. El Pentecostés inicia, sí, en la iglesia, en el descenso del Espíritu Santo. Jesús, antes de la crucifixión, les menciona como 15 veces que se va a ir. No las ha contado usted, ¿verdad? Oh, hay que contarlas. 15 veces les dice, ¿saben qué? Me voy a ir. Y ya mi tiempo está cercano. Y me voy a ir, los voy a dejar. Ya se los dijo 15 veces, hermanos. Y cuando les menciona la venida del Espíritu Santo, se las menciona 26 veces. 26 veces les dice, yo me voy a ir, pero el Espíritu va a venir, el Espíritu de verdad, va a venir el Consolador, yo me voy a ir, pero va a venir otro, y Él los consolará, y Él enseñará todas las cosas, porque hablará de mí, ¡aleluya! O sea, hermanos, el proyecto divino de nuestra redención es un proyecto continuo que no se detuvo en la cruz del Calvario, sino una vez que Jesucristo resucitó gracias a la intervención del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, revela a Jesucristo resucitado. Y cuando Jesús asciende, el Espíritu Santo empieza su obra y empieza, hermanos, a tocar a la gente y empieza a decirles, no salgan de allí, quédense por orden, por la palabra de Jesús hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ya el Espíritu Santo está trabajando, hermanos, con la iglesia. La está preparando y ¡fum! Viene en el Pentecostés. ¿Por qué razón? Bueno, al irse Jesús, viene el Espíritu Santo, así es, ¿verdad? Funcionan juntos, ida y vuelta, Jesús se va, pero el Espíritu Santo viene, ¿eh? No nos deja solos ni un instante, dijera uno, bueno, vino el Espíritu Santo hasta allí en el capítulo 2 de los Hechos, pues pasaron yo creo unos cuantos días, no, por eso menciono Juan 20, 22, y el Espíritu Santo ya estaba trabajando, ya estaba moviéndose aquí. Dice que ya sopló y dice, recibí del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya estaba en los discípulos, amén. Ya estaba. Unos dicen, ah, pues el Espíritu Santo vino hasta que... No es cierto, no. Todo estaba ahí. Jesucristo les dijo, reciban el Espíritu Santo. Yo quiero que el Espíritu Santo esté con ustedes, esté trabajando, esté allí. Hermano, ¿no vino hasta el Pentecostés? No. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo, hermanos, estaba levantando la obra de Jesucristo y estaba viendo el fruto de una iglesia que iba, hermanos, a levantarse hasta nuestros días. Gloria a Dios. No tenía que detenerse allí. No tenía que detenerse. Por eso, hermanos, cuando está la ausencia de Jesús, se convierte en la presencia del Espíritu Santo. O sea, que el ministerio de Jesucristo estuvo continuo. ¿Por qué, hermanos, menciono que debemos estar apasionados por Jesús, tener en mente quién es Dios? Una ocasión, un abuelo, a propósito de nosotros los abuelos, dijo un pastor que era ya abuelo, habla a su yerno y le dice: papá y mamá, Lucy ya está embarazada, vengan por favor, visítenos. Y le hablaron pues a la suegra, a la abuela pues, y le dice al pastor, que es abuelo, dice: ¿sabes qué, Lucy, nuestra hija, ya está embarazada, va a tener un bebé, vamos a verla? Ya fueron a verla a otro estado y llegaron y wiri wiri, pero el hermano, el abuelo estaba así como: bueno, ¿por qué tanto escándalo por un chiquillo que van a hacer, hombre? Y así estaban con gran algarabía, y ay, mi bebé, y que este, que el otro, y el yerno muy emocionado: suegro, mire, ya era su primer nieto. Bueno, ya cuando venían de regreso, le dijo el abuelo, dice: perdóname, mujer, que yo no me emocione tanto porque van a hacer allí un bebé. Muy amable su esposa, la abuela, le dijo: ¿sabes por qué no te emocionas? Porque no estás embarazado tú. Bueno, a lo mejor eso puede ser la causa. ¿Y qué quieres que haga? Pues yo veo que ustedes están bien emocionados. ¿Qué quieres que haga? Se quedó pensando y dijo: ah, ya sé. Ponte a hacer una cuna para el bebé. Bueno, no es mala idea. Sí, ese es el lago. Y como el hermano sabía algo de carpintería, llegando a su casa, desocupó un cuartito y puso allí su mesa y fue a comprar madera, sacó sus herramientas de carpintería y se puso, hermanos, a cortar la madera y a sacar de algunas revistas una cuna para hacerle a su nieto. Bueno, pues vamos a distraernos. Y ahí está, hermanos. Pues conforme lo iba terminando, hermanos, dijo: ay, caray, se ve bonita. Y empezó. Y hermanos, ya cuando estaba por finalizarla, le estaba pasando una lija bien finita y se estaba esmerando por hacer aquella cunita. Y de repente le aventó ya la pintura de esa brillosa, brillante. Cuando terminó, hermanos, la cuna de su nieto, se quedó viendo. Y de repente empezó a ver como que su nieto estaba allí acostadito, se lo imaginó dormido, se lo imaginó riéndose, se lo imaginó llorando, se lo imaginó manoteando con sus manitas, y llegó y le dijo: mujer, ¿cómo va Lucy con su embarazo? Pues ya le faltan 2 meses para que se alivie. Oh, todavía faltan 2 meses. Bueno, ¿por qué está desesperado? Yo ya quiero ver al chiquillo allí en la cuna. Ya se había emocionado, hermanos. A los santos nos debe pasar lo mismo. Los santos, hermanos, debemos de disfrutar, vaya la expresión, de embarazarnos cuando hay un nuevo nacimiento, disfrutarlo, desear que aquella gente que con tanto gozo viene a Jesús, hermanos, hacerle nosotros sus cunitas y empezarlos a mecer. Pero hay gente que dice: bueno, a mí ni me interesa evangelizar, la mera verdad, no me interesan las almas, nada les interesa. Pues no se han embarazado, ¿verdad? No les apasiona nada. Pero qué triste, hermanos, es eso. Pero los santos hermanos siempre están procurando ver qué hacen en la iglesia, qué de bueno hacen en la iglesia. Una ocasión, hermanos, hace muchos años, no muchos, ¿verdad?, a mí me preguntaron algunos pastores que venían a la iglesia y decían: ¿verdad que tú no pusiste el aire acondicionado? Le dije: no. ¿De quién fue la idea? De los hermanos de la iglesia. Dice: ¿verdad que tú no pusiste las sillas aquí en la iglesia y quitaste las bancas? ¿Verdad que tú no fuiste? Le digo: no, fueron los hermanos de la iglesia. Y cada una de las cosas que ven aquí, yo les digo con mucho orgullo, fueron ellos. Porque los santos siempre están viendo qué pueden hacer para mejorar las cosas. Ellos no están conformes. Y yo no puedo decir: ah, no, no fue idea mía, no fue, no, no me interesa. A mí me da gusto que los santos que estén aquí dentro de la iglesia vean lo que necesita la iglesia. Hermano, vamos a hacer esto, háganlo. Hermano, ¿por qué no hacemos esto para mejorar? Porque debe haber, hermano, ya dije, un santo es un revolucionario. Hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ahora que fuimos a Querétaro, hermano, me tocó de compañero Ahí nuestro hermano Pepe Trini, a Trinidad, José Trinidad. No, hombre, hablamos y él es el culpable de que yo esté malo de la garganta, hermanos. ¿Cómo me hizo hablar? Pero, hermanos, cuando íbamos platicando de la página de la iglesia, antes, hermanos, era un proyecto. Pero qué bueno es cuando alguien toma ese proyecto y dice, yo lo hago, yo me encargo de ello. Hermanos, ahora en la actualidad, a estas alturas, nos están hablando ya de otros estados, de otras ciudades que escuchan las predicaciones, hermanos. Que ya están allí, ya se meten a la página. De otra vez entré, hermano, y había hasta gringos allí. Dije, ¿quién nos llamó? ¿Qué? ¿Quién nos invitó a la fiesta? Pero ya estaban ahí las fotos de ellos, americanos. Quiere decir que hasta en Estados Unidos ya la están viendo. ¿Así es, Pepe? Ya la están viendo, ahí están. Y dije, ¿quién es este cuate? Y ya traía su nombre. Y familias de americanos. Entonces, hermanos, los santos siempre están viendo qué es lo que pueden ayudar y trabajar dentro de la iglesia. Ellos no andan esperando quién ore por ellos, no, ellos oran. Ellos no andan esperando que los empujen, no, ellos empujan. Gloria a Dios. El Espíritu Santo, hermano, nos da las expectativas de los nuevos nacimientos. ¿Por qué? Porque queremos que los nuevos nacimientos formen parte de una comunidad. ¿Por qué el Espíritu Santo interviene en la iglesia? Porque el Espíritu Santo, hermanos, le da identidad a nuestra comunidad. ¿Qué somos nosotros? Una comunión. Salmo 133, repítamelo. Mirad cuán bueno. Hasta allí, y al último verso que dice, porque ahí envía ¿qué? Jehová bendición y vida eterna. Esa es una realidad. Entonces, ¿tiene sentido juntarnos? ¿O es nada más para decir, para distraernos? Tiene mucho sentido. Porque en la comunión de los santos, hermanos, allí envía a Jehová, fíjese lo que dice este salmo, bendición. ¿Y qué más? Eso sería asunto de sacar una exégesis de allí, de la vida eterna. Muy pocas veces se menciona en el Antiguo Testamento vida eterna, y menos en los salmos, pero adelante. Cada nuevo nacimiento, hermanos, será visto siempre con una gran expectativa. La comunidad, la iglesia, está, hermanos, para recibir a los nuevos convertidos, a los lisiados, a los enfermos, a los cojos, a los ciegos, a todos. ¿O no es así, hermanos? Por eso está la iglesia. Una vez, ¿se acuerdan que les prediqué la iglesia como un hospital? ¿Se acuerdan de ese sermón? Hermanos, la iglesia viene siendo eso. Debemos dar cabida para todo mundo. Todo mundo tiene un espacio aquí, amén. Todos tienen derecho a venir y todos tienen derecho de escuchar la palabra de Dios. Todos tienen ese derecho. Así que, hermanos, los santos debemos de tener esa obligación de tener esa comunión. Qué terrible, hermanos, que a veces en las iglesias no se pueda llevar la gente. Yo les decía, a mí se me hace algo incongruente que todavía nosotros llevemos relaciones humanas. ¿Cómo es posible, hermanos, que como cristianos se nos den relaciones humanas? Porque no nos sabemos llevar. Aleluya. Una comunidad, hermanos, está basada en la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué? A ver, dígame, ¿por qué? Si vamos al capítulo 15 de Primera de los Corintios, dice allí que si no hubiera resurrección, ¿qué? ¿A quién se está refiriendo? A los creyentes, a la iglesia. Si Jesucristo no hubiera resucitado, somos dignos ¿de qué? De conmiseración, de lástima, pobrecitos. Mira, todas esas gentes engañados porque no hubo resurrección. Pero gracias a Dios que el Espíritu Santo, hermanos, nos ha revelado que la resurrección fue no solamente un evento, sino un hecho portentoso por la cual existe la iglesia. Existe la iglesia gracias a ellos. Si Cristo no ha resucitado, la iglesia no existiría, hermanos. Simplemente no existiría. Sería como muchas sectas que surgieron por ahí, que vienen y van. Pero el cristianismo ha permanecido gracias a la resurrección de Jesucristo. Dice, hermanos, ahora sí regreso al texto, porque ando así como medio perdido. Es Colosenses 4. Dice en el verso 15... Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Si ustedes se fijan, hermanos, todas las cartas de Pablo están dirigidas a una congregación. La mayoría de ellas, y las más grandes, están dirigidas a una congregación. Mencióneme las tres cartas que están dirigidas de manera a una sola persona. Dígame una. Timoteo, Tito, Filemón. ¿Hay otro? Son las únicas cartas que están dirigidas de manera personal. Pero las demás están escritas, hermanas, a las iglesias, a un grupo de personas, a una comunidad cristiana. Y es cuando Pablo, después de escribir Colosenses, les dice: saludad. ¿A quiénes? Saludad a los hermanos que están ¿en dónde? En la Odisea. Salúdenmelos. Y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Por qué menciona a la iglesia que está en su casa? ¿Sabe por qué, hermanos? Por la persecución no se tenían edificios como ahora. Las iglesias estaban en la casa de Febe, en la casa de Priscila y Aquila, en la casa de ¿quién más? De Ninfas. ¿En dónde más se menciona? Dice, y la iglesia que está en tu casa, ¿dónde más se menciona? Hermanos, la Biblia, hermanos, la Biblia. Hay otras, la mayoría de las iglesias, hermanos, estaban en casas, estaban en las casas. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de Laodicenses. Muy bien, aquí hay un misterio. ¿Saben que hay una carta? Dicen algunos estudiosos que hay una carta dirigida a los laodicenses. ¿Pero que esa carta se perdió? Y si leemos otra vez el texto, dice, y que la de Laodicea, o sea, la carta de Laodicea, ¿sí, sí, ya leyeron? Y que la carta de Laodicea se lea, ¿qué? También entre vosotros. Pero no tenemos ningún indicio de Laodicea. No tenemos ninguna carta. Dicen los estudios que se perdió. Pues yo no sé quién se la haya llevado. ¿O dónde estará? No se ha descubierto dónde anda esta carta. Pero es interesante ver cómo Pablo siempre procuraba que la enseñanza y la orientación y el consejo fueran siempre a la congregación, ¿verdad? Siempre. Aún, hermanos, cuando se trataban de temas morales, delicados y todo ello, iba dirigido a la iglesia. Que la iglesia sepa, que la iglesia se dé cuenta, que la iglesia lo trabaje de esta manera. Dice allí en Corintios de aquel, dice, y lo llama así fuerte, y aquel perverso que tiene a la mujer de su padre, júzguenlo por el amor de Dios. Es un caso moral muy serio, les dice, a la iglesia. Entonces, esto quiere decir, hermanos, que y al principio de la carta de los a los corintios, Pablo les llama santos, y él siempre les llama santos. No sé, hermanos, por qué tenemos tanto problema con esta palabra. A lo mejor puede ser que el estilo de vida que llevamos pueda ser algo que nos diga, no, pues yo no soy santo. Yo trato, le hago la lucha, a ver si puedo. Pero no, pues, hermano. Es terrible como, o tremendo, como Pablo les llama santos a los corintios cuando eran tremendos, terribles. Pero eso sería un asunto, hermanos, de otra prédica. Ya más enfocada a ello. Yo enfoco, hermanos, el tema únicamente que la comunidad debe estar llena de santos. Y entre más santos tenga una congregación, hay menos problemas. Hay menos problemas. ¿Sí? Cuando las iglesias, hermanas, están llenas de gente ociosa, los ociosos son los que más critican, son los que más hablan. Son los que más causan problemas a la iglesia. Pero el que anda trabajando, ni tiempo tiene de eso. Ni tiempo tiene de eso. Anda trabajando, anda viendo en qué puede ser útil. En qué puede hacer más. Así que, hermanos, saluda a las congregaciones. Y esto nos da a entender, hermanos, que la iglesia está compuesta y debe estar compuesta de gente. ¿Eh? Díganlo, hermanos, tienen mucho miedo. Santa, santa, hermanos. Pues que pues, les tiembla la lengua, les tiembla el espíritu. Señor, ahí. Pero hermanos, ya les digo, ese es el problema. Usted es santo, pues pues trato, hago la lucha, pues no, pues, no, ya, ya. Salga de eso. Entonces, cuando yo les digo, hermanos, ¿quiere ser revolucionario? Le estoy diciendo, ¿quiere ser santo? Porque un santo es un revolucionario. No está conforme con lo que está haciendo. Él quiere más de Dios. Un revolucionario no está conforme, quiere más cosas, quiere la victoria, quiere acabar con la esclavitud, quiere acabar con todo lo que está afectando a la sociedad. Él quiere cambiar, él está trabajando por eso. Así que, hermanos, por eso la pasividad, hermanos, en un país, en una nación, pues no lo lleva a cosas buenas, mucho menos en una iglesia. La pasividad de los santos, hermanos, que por ahí se duermen, que por ahí, pues dicen, pues así estamos bien. Así estamos bien, no pasa nada. Aquí esperamos a Jesucristo en su segunda venida e iremos a las bodas del Cordero. Aquí estamos bien. Hermanos, un santo es un revolucionario. Lo que hace, hermanos, trabajar a una iglesia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace ver, hermanos, la santidad de Dios y nos hace ver que nosotros necesitamos esa santidad. Mucho, mucho. Y es lo que nos impulsa a buscar a Dios. Ese es el Espíritu Santo. Por ahí hablaremos más de su obra, porque es muy extensa la obra del Espíritu Santo. Oramos. Padre bendito que moras en la eternidad del cielo, te damos gracias en esta noche, porque tu amor y tu misericordia, Señor, están presentes en estos momentos. Gracias, Dios, que el Espíritu Santo mueve el corazón de cada persona, mueve el corazón de cada creyente a que no esté conforme a esta vida, a que se aleje de la tibieza, a que deje, Señor, esa vana manera de vivir, a que diga, basta, vamos adelante, la victoria es de Cristo, la victoria es nuestra, tú eres, Señor, el dador de la victoria, levantar bandera en el nombre de Jesús. Ya basta que Satanás siempre esté triunfando sobre nuestras vidas. Ya basta, Señor, que nuestra vida sea de caer, levantarse, caer y levantarse. Señor, manténnos regulares, manténnos, Señor, firmes, siempre con un objetivo de adorarte y de servirte. Y evitar, Señor, que se interceda por nosotros solamente, Señor, porque faltamos a nuestra responsabilidad, porque faltamos a nuestro compromiso. Señor, haznos hombres íntegros y radicales que podamos servir a los demás en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, aleluya.